Continuamos en La Venganza Será Terrible por Radio del Plata, en el auditorio de la misma. Sí, aquí tenemos, hoy le hemos enviado a la producción de este programa una gacetilla para que después nos hiciera acordar. ¿Será esta? ¿Esta? ¿A ver? ¿Esta? Fíjese. Es esta. Sí, señor. Así que léala usted. Bueno, a ver, Grisel de D'Angelo y los Esteparios. Bien. Se van a presentar el viernes 6. Grisel D'Angelo y los Esteparios. Swing existencial, dice. Oh. Esto es este viernes. El viernes 6 de febrero a las 21 horas en Viva Jazz Club. Esto queda en Moreno 364, aquí en la ciudad de Buenos Aires. En San Telmo, Fran. Bueno. Entradas a la venta, por tuentrada.com. Tuentrada.com. Que te la vendan por tuentrada.com. Es un poco difícil, pero bueno. Estará acompañada Grisel D'Angelo por la banda llamada Los Esteparios. Claro, es como el lobo esteparío. Viernes a las 21 horas en el Viva Jazz Club. En Moreno 300, ese muy bien. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento. Mamá, quiero aprender a andar en moto. Ay, qué importante. Un informe que hemos preparado en este rato, después de ser solicitado por un oyente. Sí. Lo pedís, lo tenés. Así que, sí, ¿cómo viajar en moto? La moto, concepto y objeto. ¿Cómo prepararla? ¿Qué cuidados hay que tener? Y especialmente en viajes largos, me imagino. Claro, por la ruta 66. Claro. Sí, ¿qué es un viaje largo en moto? Más de 300 kilómetros. Lo mismo que un viaje largo, por ejemplo, en auto. No, lo de la moto empieza a ser largo un poco antes que el auto. No, un poco menos, más que el gusto. Es muy tedioso. 300 kilómetros es un viaje largo y 10 kilómetros es un viaje corto. Bueno, la moto, para quienes hacemos la ruta. Claro. O sea, la gente divide. Los ángeles de la muerte. Sí, los Hell Angels. Los motoqueros son muy de ir en grupo. No van en la moto sola. Somos de ir en grupo. Nos gusta eso. Asaltando una estación de servicio tras otra. Sí. Y somos muy valientes. Todos, sí. De a 50 somos súper valientes. ¿Qué llevan en esas alforjas, o como se llamen, esas cartucheras? Motos. Sí. Motos pequeñas. Sí. No, esas cosas que le cuelgan de la moto. Eso no es de la moto, señor. No son alforjas. Sí, son de... Son de cuero. Sí, sí, pero parecen de cuero. Y ahí... Son odres con yogur. No, ¿qué van a hacer? No se hace el yogur en moto. Ah, no, pobre sí, vos. Se hace. Bueno, mire, lo primero es cómo se arranca una moto. Claro. Bueno, si usted se compra una moto y no la sabe arrancar, ¿qué? Se va a poner a mirarla. Como una bicicleta pesada y sin pedal. Claro. Y la moto se arranca con una patada. Sí, firme. O se corre la moto. Usted va corriendo al costado de la moto, como si fuera la moto en velocidad. Claro. Brrr, como si fuera empujando un auto. Cuando ve que agarra, se monta. Se sube. Sí. Pero lo que pasa es que a veces agarra la moto y va a mucha velocidad. Yo siempre cuento que a mí me pasó cuando me compré la moto, la primera vez que quise arrancarla, la corrí la moto y arrancó. Sí. Pero yo quedé corriendo al costado de la moto y venía muy rápido como para tratar de montarme. ¿Y? Y bueno, fui así hasta La Plata. La Plata, señor. No, la mula de gana lo hombre siempre. Sí, La Plata se terminó la nafta. Y ahí sí. El banchero. ¿Y usted iba a La Plata, por lo menos? No, ni siquiera. Se lo agarró por ahí. Iba a Avellaneda el tipo, ¿viste? Pero siguió de largo. Bueno, eso es muy difícil. Sí. Pero en un viaje largo, ¿dónde metemos la valija? Nos escribe aquí una señora. Claro, bueno. No, hay que llevar lo mínimo indispensable en la moto. No, señor. Lo mínimo indispensable. No, señor. ¿Y esas alforjas tan grandes? Sí, bueno. Para guardarte mejor. Sí, Caperucita, ahí guardás ropa, pero la ropa del motoquero la lleva puesta a la fuerte. No hay ropa, claro. Las camperas de cuero, las tachas, todo eso. Como si yo voy a veranear, por ejemplo, a Monte Hermoso, 20 días. No va a veranear. Y el tiempo que quiera, no haga ningún comentario. Sí. ¿Qué? ¿Qué voy a llevar? ¿Voy a andar siempre con la misma ropa? Y no, bueno, guarda, no puede llevar mucho. ¿Qué cosa? Además hay que llevar las herramientas ahí. A Montehermoso sí, sí. Sí, porque te si, no, si no llevas herramientas no te dejan porque entrar. El intendente te para en la puerta, sí. No, señor, lleva herramientas en la moto para un viaje largo porque el motoquero se las arregla. ¿No es el motociclista? Sí, pero el motoquero creo que es el que hace... El motoquero un... me huele a modistería. Es como decir, el rocklista. No, el motoquero hace un uso comercial de la moto. Y bueno, entonces no estamos hablando de... Ese no, pero... El... ¿Qué hace, vende helados con la moto? En ocasiones. Pero este tipo... ¿Cuál? Este. Lleva las herramientas y si se le rompe en el camino... ¿Qué cosa? Lo arregla él, si se le rompe algo de la moto. No anda buscando un mecánico, alguien que lo ayude. No, señor. ¿Te sabe, cuando decimos moto, ¿qué entendés por moto? Definime moto. Pues claro, ¿qué esta cosa con dos ruedas? Los tipos estos que hacen el gran viaje en moto no son en América, sí. Se la arreglan ellos mismos, señor. No, señor, no. Usted se la arregla, para en un mecánico arreglarse la moto. ¿Sabe qué hacemos? Sí, claro. Paramos y lo amenazamos. Si yo anduviera en moto haría eso. No, pero si usted es uno de estos malos que describió al principio. Son que malos, señor. Que asaltan estaciones de servicio. Pero, somos malos, pero eso no significa que seamos mecánicos. Pero, claro. Es cierto que casi todos los mecánicos son personas malvadas. Y de la peor canal, que la calaña, pero no es nuestro. Pero una cosa, le bajamos la persiana cuando La novia, ¿cómo se lleva una novia en la moto? ¿Adelante o atrás? Depende de la pregunta que se hace el motociclista Bisonio. A ver, yo le digo mi experiencia como motociclista de la ruta. El motociclista necesario. Claro, es un motociclista autosuficiente. Cuando recién conozco a una dama, le llevo adelante. Porque, ¿qué puede pasar? Mire si se me cae. No. A mí me pasó. Señor. A mí me pasó. Yo empecé, conocí una chica en San Miguel. Sí. Y le dije, bueno, te acerco. No sé por qué le decimos te acerco. Sí, ¿a dónde? O me acerco, no me acuerdo qué le dije. Y entonces, la llevé por la ruta, la 201. Sí. Y le empecé a dar charla, qué sé yo. El romanticismo ya no hay, la gente no es tan romántica como antes. Qué lindo, yo ahora parece que estuviera solo porque cuando hablo del amor y qué sé yo, bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Bellavista, Hurlingham, kilómetro 18, Rubén Darío. Cuando estaba llegando a Palomar, me toca bocina un tipo, ¿no? Un auto, sí. Un auto, y yo, y me dice, maestro, dice, la mina se le cayó, dice, al cruzar la vía del Urquiza. Pero cómo la vía. ¿No se dio cuenta usted? No me di cuenta, seguí hablando. Ah, le digo, bueno, qué lástima, seguí. ¿Cómo qué lástima, señor? ¿Qué voy a hacer, empezar de nuevo? ¿Qué quería, que siguiera hablando? No, que siguiera hablando, no. Lamentarse un amor perdido, así, una persona que quedó... ¿Qué es lo más conveniente, lo más protocolar? ¿La mina se te agarra del cuerpo o se agarra de una manija que hay allá? No, bueno, ojo. Y la manija no está para agarrarse. Sí, está para eso. Hay una que está atrás, que se agarran de atrás. Es una prótesis. ¿Esta será? No, esa es la de los parabrisas. Esta, señor... No creo. Sí, sí, sí. Así no vamos a ningún lado. Che. Pero no es muy segura esa, porque una frenada. No. Mire, le voy a decir una frase y usted tómelo como una idea alocada mía, pero se la voy a decir. Es en una la idea moto, local. La carrocería es uno. Muy bien, muy bien. Lo sacó en la boca. Muy bien. Y discutímelo si querés. No, está bien, señor. ¿Sabe que hay que decirle a la mujer esta que lo acompaña que no la agarre del cogote? Del cogote. Claro, porque por ahí. Lo desmaya usted. Cuando le arranca la respiración y usted se desmaya y chocan. Claro, revienta. Sí. Yo trabajo en un hospital piruano. Sí. ¿Sabe cuánta gente viene cada semana porque la mina lo agarró del pescuezo, le quitó el aire y el tipo chocó? ¿Cuánta? No sé, sí, me imagino. No, señor, usted está trayendo esta información. No sé porque yo no lo sé. No, yo tampoco, ¿qué voy a saber? Bueno, trabajo en el piruano. Si no lo sabemos, ¿para qué vamos a hablar? Es muy frecuente, es muy frecuente. Porque además, ¿a qué tiende la mujer cuando se agarra así? Agarrarse del pescuezo. Sí, muy bien, señor. No, tiende del pecho del hombre. No se va a agarrar del pecho, señor, del hombre. Es uno de los lugares hay una cosa menos propicio para agarrarse. Mira, a mí me han agarrado de casi todas partes. A mí lo quedó Bruce Corpiño. ¿De dónde se va a agarrar? ¿De la cintura? El señor. De la cintura podría claro, ser. Puede ser. Del pescuezo, de la mano. De los bolsillos. Del pelo, de las orejas, etcétera. Pero no están los brazos cruzados que lo agarra así. Hace mucho que no ve una moto, hace mucho que no ve una mujer. Una como una momia, le quedan los brazos de ella. Te caes. Ah, sí, sí. Sobre su pecho como una momia. Claro, porque hay chicas que se ponen tan nerviosas, tan desesperadas, ay, que tienen tanto miedo, que te aprietan y después no pueden soltar. No, se quedan agarrotadas. Se quedan agarrotadas y momificadas. No, sí, puede ser. Con el viento frío. Claro. Usímare septémere. Muy bien. En esa posición. Sí. No, hay algunas motos que tienen... algunas momias. Que tienen la parte para el acompañante, la parte trasera del asiento, más elevada. Y con respaldo, dice. De hecho, levemente más elevada que la del motociclista. Claro, entonces hay como una superioridad del que va atrás. Claro. Que lo va como cubriendo. Te mira desde y arriba. Al tipo, si es la novia, le va llenando la cabeza. Sí. Ay, Dios. No, porque puede ver para adelante, si no le ve la nuca todo el tiempo. Claro, y va para decir, cuidado con ese. Es lo mejor que tengo. Este. ¿Sabe lo que es viajar hasta Montehermoso mirándole la nuca todo el viaje? Sí, sí. Y claro, bueno, ¿qué quiere que le mire? No, señor, es tedioso. Mire por el costado, señor, qué sé yo. Es tedioso. No. Igual lo más difícil es el viento, ¿eh? El viento, sí, está calculado, por ejemplo, que en un día es calmo y con la moto a 120 kilómetros por hora, el viento... Es como si viniera a 120 kilómetros. Sí, claro, es un problema. Pero veo que hay esa moto que tienen un parabrisa pequeño, para moto. Claro. Sí, eso sí. Que son unos scooters, las motos más pequeñas. ¿Lo escucho? Scooter. Sí. Escúteme. ¿Califica como moto el scooter? Sí, tiene dos ruedas. No, nunca vi uno. Yo no sé tampoco. ¿A qué le dices scooter vos? Las Vespa que hay en Italia. A mí me gustan mucho. Buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Tiene motos con sidecar? Qué lindo, esas son lo mejor. Sí, si no se lo agregamos nosotros, o sea... No. A mí me gusta porque ustedes le agregan. ¿Le ponen el sidecar de una cualquiera que la tenían? Y tener el sidecar arriba y la moto abajo. No, señor, está todo bien. No, hubiera perdido la guerra si nos hacían la moto así. Claro, Yo en el sidecar no voy. Yo si voy en la moto. ¿Usted se anima a ir en el sidecar? No, porque se suele desprender. A mí no me da confianza. Por ahí el tipo dobla de golpe el de la moto y se sigue de largo como en las películas. Pasa un ómnibus muy pegado y salió mi plan. Sí, los tachistas no. Había antes carreras con sidecar, ¿viste? Sí. Y el tipo tenía que hacer el contrapeso. Sí, sí. Y nunca de héroe, que es lo peor, ¿no? En los Juegos Olímpicos de nieve de invierno, sí, no, claro. hay pruebas similares. Ahí falta la moto, señor. Esto sí, sí, lo he visto motos con. Sí, hay una cosa, pero con esquí, es que otro tipo. Sí, no, sí, no sé, está la equitación, hablemos de otra cosa. ¿Qué quiere, señor? No, equitación no está ahí. Y se levanta mucha mina, ¿no es cierto? Ah, es lo que tiene, sí. No, señor, por la moto, dice usted sí, que... Claro, sí. ¿A la gente se la compró usted? Claro. Yo creo que las minas les da miedo subir a la moto. Sí, no, pero... no digo que suban a la moto, digo que se levantan muchas minas. Pero es que usted va con la moto y ya no... Se le hace, le pasa, la tipa está en la puerta, ponele. Sí. Claro. La tardecita sale a la puerta, la mina se pone en la puerta. Y usted pasa. A las tres veces ya se la levantó. Sí. No, señor, sí, no sé. A las tres veces para y le dice, bueno, ¿y entonces? ¿Y entonces qué, no? Ya pasé tres veces. Me miraste la tres veces, ¿qué te pasa? Sí. No, ponga un poco de usted, de su voluntad. Va, de usted no, digo, ponga... Eso es lo que quiero hacer. Ponga un poco usted. Yo estoy poniendo todo, la moto, el casco, todo. No, señor, la moto no seduce por sí misma, no es así. La moto funciona así, señor. Mire, yo tengo una moto que no arrancó nunca en los últimos 20 años, pero la pongo en la vereda del bar y me paro ahí, claro. Así, acá. Está ahí detenida. Y se dice, ay, qué vida interesante debe tener usted. Sí. No sé si se lo dicen por la moto o por la remera. Sí, y ahí le digo, vení, acompáñame y hablemos de mi vida en la marina, por ejemplo. Ah, mire. O Marina, la misma. ¿Y la moto la tiene tuneada? ¿Usted la tiene? No te pasé. ¿Tuneada? Tuneada, si la tiene. ¿Qué color? Eso que no me acuerdo. Algo personalizado, ornamentada. Ah, sí, mire, tengo una calavera. Sí, muy bien. Qué sé yo, unos fuegos. Ah, con ah, sí, llama, en el tanque mismo, en asta. La llama de... Mujeres desnudas. ¿Pero qué moto tiene? No le entra. Hay dos mujeres desnudas, una de cada lado. Sí, una mirando para acá, otra para allá. Sí. Pero las mujeres con el fuego y la calavera, todo junto, es todo lo mismo. Junto no, la calavera adelante, no, el bueno, fuego sí. En el tanque y en el guardabarro de atrás, dos minas, uno de un costado, claro. Otro de otro. Más claro, échale agua. Sí, también. Échale. Y usted tiene de esas con manubrio como la Harley Davidson que tienen. Son, creo que tienen respaldo. Fantoche se cree que claro, sí. Pero sí, no. Señor, sí, una vez sí, un pasajero, ¿no? Que va a andar haciendo bandera con manubrio, sí, adelante. No, que van no, casi en el piso de los tipos y la moto va allá arriba. Eso es para eso, la señora, no, una calavera, un jueguito, una. Mujeres desnudas, pero, sí. Pero no un. Algo clásico, algo un sencillo. Un manubrio así para arriba de nada. Carajo, sí. Para usted la moto tiene que hacer mucho ruido, el caño de. Ah, sí. Y si no, no es moto. Claro, si no, no se enteran qué pasaba. Sí, bueno. Y no nos preguntan lo fundamental. Moto, ¿sí? Siempre en un hotel de Mar del Plata. ¿Qué pasa por ahí? En Mar del Plata, todas las motos que pasan por los hoteles. Lo buscan a usted. Se escuchan, vos oís pasar y hasta cuando llegan al faro de Punta Mogote, todavía se siguen oyendo. Es por el viento, porque viene allá. No, sí, por el viento. Él es muy perceptivo, las oye volver el hijo. Pero usted no tiene suerte, no sé cómo escucha la moto teniendo el escenario enfrente de Verano de Emoción. Sí, no, no. Y después están los animales, pero escúcheme. Bien, ahora. Casco. Para organizar un viaje familiar, digamos, sí, ¿cierto? Bueno. El esposo, la esposa y los niños. Y los tres niños. ¿Tres niños? En la moto, sí. Que no puede ir. ¿Qué quiere? Que deje el más chico. No puede ir. 7 meses lo dejo en la casa. ¿Pero cómo va a ir? Los hijos son una bendición, caballero, para un motociclista. ¿No puede tomarse unas vacaciones con sus hijos? ¿Por qué no? Los chicos atrás, dice. Atrás, claro. En otra moto. ¿De dónde se van a agarrar los chicos? No hay de dónde agarrarse. ¿Cómo? ¿De acá? No, señor. Son las famosas agarraderas de niño. Mira el chiquito cómo aprendió ya. Agarraderas patinio, para que se agarren los tres niños. No, mire, este... No, los tres niños van en el medio. Va usted manejando. Sí. Los tres niños en el medio, medio... Apretados. Están apretados. Es un brochet de sobremoto. Algo no. Así. Y... No. Y la mujer atrás. Claro, muy bien. Sí, nada más. Después, la familia el equipaje, tipo. ¿No es cierto? Sí, claro. No levantarse, le termina la moto mucho antes, señor, que eso. Bueno. Nosotros, yo me siento bien, casi, bien adelante. Casi sobre el tanque nafta. Y que no va a poder no maniobrar. Termina el manubrio y ya estoy yo. ¿Y qué me dice del equilibrio? Ahí anda. Sí. La moto se sostiene sola. Ah, es una moto... No, señor. Usted tiene sola. Usted no... Tenés que no pensar. Hola, ¿qué tal? Ah, ¿qué tal? ¿Cómo yo le enseñé a andar a grandes motociclistas. Sí, señor. ¿Ah, sí? Sí. Y... Bueno, hay que sostenerlos. Al principio... ¿Como la bicicleta? Claro. Sostenerlos. Claro. No. Sí, vas caminando, solo que mucho más rápido, sí, ¿no? Claro. Por ahí a 60 kilómetros por hora. Sí. Lo vas sosteniendo... Y un día lo soltás y no le decís que... Sin avisarle. Y él no se da cuenta y por ahí está andando solo. Claro, igual que la bicicleta. No igual, es igual. Igual, no, igual, pero mucho más rápido, ¿no? Bueno, sí, entiendo, la moto es muy diferente. Pero para eso, si fuera así, existirían también rueditas para moto. Existen. Ay, señor. ¿Dónde existen? Acá, mire, yo uso porque nunca está de más. No, y a poco, claro. Nunca está de más, porque uno por ahí se olvida. La ruedita es inseguro. Siempre es otro refrán que tenemos los motociclistas. Ahora sí, pero usted, mucho calavera, muchas mujeres desnudas, pero anda con ruedita en la moto. Sí. Y si una cosa nos quita la otra. Claro. Tío, no me parece que levante. Hemos dibujado una mujer desnuda en cada ruedita. Una mujer chiquitita, sí. Lo que tengo un problema, que lo tengo que arreglar, que es que tengo torcido el farol. Ah, qué feo. Sí. Bueno, la otra vez arranqué para Mar del Plata. Sí. Y no había caso. ¿No había caso con qué? Y no, porque seguía la luz y me llevaba por delante el cordón de la vereda. Y no podía ir derecho. Pero, ¿dónde se lo esperaba? Concéntrese en otra cosa, no en la luz. Usted sigue la luz en la moto. ¿Qué quiere que siga? Yo sigo la luz. Si no, no en la moto sigo la luz, que no voy a andar para oscuro. No, bueno, está bien, pero... Si la luz me lleva por delante el cordón de la vereda, es así. No, señor, eso sí que es una... Hay que tener mucho cuidado también. Sí. Y... ¿La moto tiene bocina? Qué feas que son las bocinas. Sí, porque son... Sí, algunas tienen, pero son unas bocinas de... Es como un timbre, es casi. Es como si te estuvieran haciendo burla, no tocando. Claro, son claxon como de película italiana. Sí. Sí, no, lo mismo es... Esa es la luz de giro de la moto. Esa es la, no, esa es la bocina. Que son esos dos canitos que sobresalen. No, no. Ese es el escape. Ese es mi señor. No, señor. Que abre las piernas cuando. No, digo. Tiene una pierna, en cada bota mi señora tiene un farolito. Entonces cuando vamos a doblar, ella levanta una pata, para una, abre la pata para la que vamos a doblar. Ah, es una fiesta. Sí. Cuando nos vamos a detener, como parking, abre las piernas. Las balizas. Abre las piernas y se prende el intermitente, sí. Quiere decir, me voy a detener un rato. Sí. El doctor abre la pena. Sí. Bueno, no, hay otras, otras luces mujeres, de giro. Señor, otra sí. No, hay otras opciones, hay familia, señor. Hay otras opciones para la luz de giro y esas cosas. También. ¿Cuál es? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Una moto, la más rápida que tenga. Chao. ¿De competición? La más rápida, señor, que tenga. Sí, sí, de competición. No va a ser de reparto, señor. No, bueno, la de competición. ¿Vio las que doblan y usted apoya? Una moto tiene que doblar, señor. ¿Apoya la rodilla cuando dobla? ¿Apoya en el piso? Esa, sí, sí. ¿Tiene, bueno. ¿Qué rodilleras usan los tipos de esos? ¿Proces? Sí, claro, las proces de Costa Rica. es peligroso, van casi acostados cuando doblan. Bueno, esas motos las tenemos acá. Van a. Esta, yo las que vi también son unas que van acostadas cuando va derecho también. Sí. No, ¿y cómo va a ir acostado no derecho? No sé cómo hacen, pero. Es rarísimo. No, bueno, una de esas quiero, pero no para doblar, para ir derecho. Sí, puede ir derecho usted. Que vaya arrojando señoritas de vida licenciosa. Sí, sí. Mire, si la quiere. Ahora, vio que esa moto se maneja agachado prácticamente. Uno va como los. Y sí, ah, sí, ir. Señor. No va erguido. Claro, la... claro, no va erguido. Ese no. Es el monopatina. No va erguido. Se cae sentado. Sí. Claro. Sí. Va prácticamente entre agachado y medio acostado. ¿Cuál es la moto más rápida que tiene? No me diga. Esta, cosa. Le digo, esta. ¿Esta? ¿Qué sí. cilindrada tiene eso? Digamos, ¿y qué velocidad alcanza? Seré curioso. 300 kilómetros por hora. Oh. Está bien. Es mucho, ¿eh? Pues le podés correr mucho. A los autos. ¿No? Por eso le podés correr a un auto, a un colectivo. Que le ganás, ¿no? Y bueno, un auto común, sí, le gana, sí, sí. El auto te cierra, ojo, Sí, no, pero la moto pasa por todas partes. No, en otro sentido, yo sí. Pero esto no es para cualquiera, Usted tiene que... ¿Por qué no? Y no, usted tiene que entrenar para... Es una moto de alta competición. Este es para el que tiene la plata para comprarla y no puede ir acá por la avenida, ¿Por qué no? Con empedrado. ¿Y? No, con esta moto. Empedrado, no hubiese tan estúpido ir por el empedrado. No, acá se cae inmediatamente. A mí me gustaría muchísimo alcanzar los 300 kilómetros de pH. Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Usted lo ha probado en alguna otra...? En aviones. Ah, pero es poco. En aviones, nosotros teníamos una aerolínea que alcanzaba a veces los 180, sí. 190 kilómetros. Una empresa pequeña. ¿En los viajes a Europa? Sí. Ah, agarramos viento de cola. Pero con el viento van ustedes. Agarramos viento de cola, 190, 180, y firme nomás. A veces parás el motor y seguís, cuando es fuerte, es lindo eso. Pero es muy poco para un avión, 180 kilómetros por hora. Ah, pero usted es muy poco, 190 kilómetros por hora. ¿A cuánto corre? ¿Cuánto corre? No, es poco para un avión, es poco. Sos un avestruz. Bueno, pero usted me preguntó si yo andaba muy ligero y yo dije sí. Bueno, está bien. El avión se ha alcanzado los 190 kilómetros por hora. Muy bien, dicho. ¿Qué te parece? No, está bien. Me parece poco. Me parece poco para un avión. Y el pilotaje de un avión. ¿Qué? No, el pilotaje. ¿Qué hace cada palabra? O sea, pilotaje. Usted es extranjero, me parece. Camuflaje. ¿No? Sí, y así. Peor, se camufla. No tiene nada que ver. Barbarismo, señor. No tiene nada que ver. El pilotaje y el camuflaje. No tiene nada que ver con el pilotaje. ¿Y el salabalaje? De la moto. El salabalaje endiablado. No, no tiene nada que ver una experiencia con otra, señor. Bueno, es muy tarde. ¿Sí? Me la voy a llevar andando la moto. ¿Cómo sale la luz para que no le pase lo de la sí, sí, pruébela. Sí, ¿me reempuja, por favor? Sí, usted vaya, digamos, para adelante, manteniendo el equilibrio, con el pulso firme. Hágale poner el casco, no sea imprudente, señor, que se vende las motos y le va a dejar ir sí, así, por supuesto, señor. El casco viene con la moto, ¿no? ¿O esa parte? No, esa parte, el casco se lo compra usted. Está bien, pero ¿qué cascos tenés? ¿Tenés de buzo, por ejemplo? No, señor, el casco para moto. Por ejemplo, este, Ese, a ver, sí, a ver. ¿Me lo puedo usar ladeado? O al revés, no, no, como las gorras. A mí me gusta un poquito requintado el casco. No es seguro, ladeado. Dale, señor. Le va a molestar, no, no, no ve bien. Bueno, me lo voy a poner. No veo nada. Está al revés, señor. No, con razón. Va con el agujero para adelante. Ah, como casi todo, señor. Es así. Qué raro, ¿no? Bueno, hasta luego. Hasta luego, ¿eh? Hasta luego. Buen viaje. Muchas gracias. Voy a hacer una pequeña... ¿Pausa? Pausa. Permiso. Pausa, vamos.